Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro nos reunió, esta vez, al borde de unas vías muertas, abandonadas en algún lugar. Nos daba el sol. A lo lejos se veía un monte, y lo único que había ahí eran unos cardos bastante altos que habían crecido entre los durmientes. Las bicicletas estaban apiladas por ahí, y nosotros, los que pudimos ir, que no éramos todos porque varios todavía no volvieron de sus abismos, o tal vez debo decir que nunca volverán, nosotros digo, acaloradísimos, esperamos que el maestro hablara por última vez este año. Nos redondeara lo que supuestamente aprendimos, no sé, nos alentara a seguir participando el año que viene con algún discurso medio entusiasta. Ha sido realmente duro este año, sufrimos un montón, nos dejamos lastimar el alma y el cuerpo por el maestro Nadie. Suponíamos que teníamos derecho a esperar algún tipo de resumen, postre, síntesis, explicación, una respuesta general o algo así, pero apenas empezó a hablar, el maestro Nadie dejó en claro que somos muy, muy, muy afortunados de seguir cerquita suyo y que eso debería alcanzarnos para ser muy, muy, muy felices, porque estamos aprendiendo cosas muy, muy, muy importantes que ninguna otra persona puede. Digo, toda esa gente que todavía no conoce al increíble maestro Nadie. No dijo todo esto con palabras. Lo dijo nomás con un gesto de la barba o con la mirada, o simplemente guardando las manos corrompidas por la pedagogía en los bolsillos de su gamulán. No sé, lo dijo de algún modo que no sabemos nunca cuál es, y después sí, después comenzó a hablar. Habló de la precariedad de los puentes, de la brevedad, de la fragilidad, de lo increíblemente cortos que son los puentes. Apenas uno los cruza, desaparecen. Los puentes comienzan cuando uno sale y se terminan cuando uno llega. Los puentes son muchísimo más cortos que lo que cruzan y se mueven muy rápido. Por eso, cuando están quietos, quietos delante de nuestros ojos, es que no podemos cruzarlos. Y si no podemos cruzarlos, bueno, entonces no se trata de puentes sino de murallas, que no es lo mismo. Los puentes verdaderos terminan por quedar finalmente a nuestra espalda y los olvidamos. Y buscamos otros. Así de simple. Por eso, dijo el maestro Nadie, nos iba a hablar de dos de sus más queridos alumnos. Dos que lograron cruzar algún puente. Puente pequeñito y frágil, como todos los puentes. Nos iba a hablar de Romina y Miguel, que viven en un tercer piso. Romina y Miguel vivían en un tercer piso, en realidad en dos terceros pisos. Vivían en dos edificios enfrentados, cada uno en un tercer piso cuyas ventanas daban justo frente a las ventanas del tercer piso del otro. ¡Qué increíble!, ¿no? Cosas que pasan entre alumnos de esta escuela increíble. Se querían muchísimo, pero vaya a saber por qué Era siempre Miguel el que salía de su casa para visitar a Romina, y nunca al revés. A eso de las 7, casi siempre, Miguel bajaba la escalera, cruzaba la calle, tocaba el portero de Romina y... «Buenas tardes, querida mía», le decía. «Buenas tardes, querido mío», le contestaba ella. Romina bajaba a abrirle, subían, compartían algunas cosas y después Miguel se iba. «Adiós, querida mía», «Adiós, querido mío», y así, así. Al principio se saludaban por la ventana. Qué increíble vivir justo enfrente uno del otro, pero de a poco esos saludos empezaron a molestar, porque era como estar siempre juntos ahí, en el mismo lugar. Entonces se acostumbraron a bajar las cortinas y verse solamente a la tarde, cuando Miguel bajaba las escaleras, cruzaba la calle, tocaba el timbre de Romina y... «Buenas tardes, querida mía», «Buenas tardes, querido mío». Ella bajaba, ambos subían, compartían algunas cosas y después, «Adiós, querida mía», «Adiós, querido mío». Y así, así, así mucho, mucho, mucho tiempo. Hasta que un día Romina le dijo, «Miguel, siempre lo mismo, Miguel, no sé qué me pasa, estoy medio cansada de esto, de que vos toques timbre, yo baje, te abra, subamos, compartamos cosas y después adiós, y adiós, y el otro día igual, y el otro día igual, y el otro día. Bueno, podríamos hacer alguna otra cosa, no sé. Algo distinto», dijo Miguel. «Sí», dijo ella, «hagamos algo distinto. No nos veamos por un tiempo». Eso le dijo. «No nos veamos por un tiempo». A Miguel se le ocurrían otras cosas, pero a Romina se le había ocurrido no verse y él aceptó. No se vieron. No se vieron por un tiempo. Pero Miguel, a los 3 o 4 días, le empezó a hacer ruido algo adentro. Un ruido que se parecía por momentos al silencio, por momentos a la locura, o acaso peor, algo que se le parecía a un puente que no podemos cruzar y que parece estar siempre ahí, enfrente, justo enfrente. O incluso en la costumbre de bajar las escaleras, tocar un timbre, subir. Y ahora no, y ahora nada. Y nada era lo peor. Entonces corrió las cortinas de su ventana, vio las de ella, bajas, cerradas, igual que siempre, y decidió hacer algo, decidió construir un puente nuevo. Por algo era alumno de esta escuela y también lector de las novelas de Julio Cortázar. Pero no hizo un puente que iba derecho, con unos tablones, como en alguna novela de Julio Cortázar, no. Se esforzó un poco más. Sin que ella lo notara, Miguel construyó un puente increíble. Empezaba en su ventana, iba 1 metro hacia adelante, pero luego el puente doblaba hacia el sur a lo largo de toda la cuadra. Le puso ventanas que daban a la calle para que entrara el sol de la mañanita y luego puso un tobogán que bajaba 1 par de metros. Ahí dudó Miguel, seguir hacia el sur o dar vuelta a la esquina y construir el puente hasta cerca del río. Decidió ir hasta el río. Construyó una larga pasarela elevada sobre la calle con algunas partes anchas para poner luego algún sillón y otras partes bien finitas por donde solo pasaba una persona. El puente de Miguel llegó al río, se elevó por encima del puerto hasta la altura de las grúas de grandes buques pesqueros y luego giró y volvió y subió y bajó y recorrió las oscuridades de un bosque y la luz de un estadio de fútbol. Desde ahí podrían ver la final, pensaba él. Y dio 1000 vueltas por toda la ciudad hasta volver a su calle y con una escalera caracol desembocar justo en la ventana de 1/3 piso, la ventana de Romina, que no se había enterado de nada porque las cortinas estaban igual que siempre, corridas, tapando. Pero Miguel golpeó el vidrio con los nudillos y esperó. Probó otra vez y nada, nadie le contestó. Probó abrir y pudo. Su amada no había puesto la trabita. Se sintió medio raro, como un ladrón, como alguien que está haciendo algo que no debe hacer, pero no le importaba. Cualquier cosa era mejor que la nada de todos los días. Miró entonces, por última vez, su increíble puente, corrió la ventana de vidrio, apartó completamente las cortinas y entró. entró a lo de Romina. «¡Romina!», dijo. «¡Vine yo, Miguel!», gritó. Pero no había nadie. Recorrió las dos o tres habitaciones y nada. Romina no estaba. «¡Qué mala suerte!», pensó Miguel. Pero por otro lado se sentía un poco aliviado, porque si ella estaba, por ahí le daba un susto entrando de ese modo. Pero de pronto... «¡Miguel! ¡Miguel!». Miró por la ventana de Romina, la ventana suya. Enfrente había otra ventana y estaba abierta, y las cortinas corridas, y la silueta de una muchacha que lo saludaba. Miguel se apoyó en la ventana de ella, y ella en la de él, y se miraron. Había un ingenioso y desordenado y larguísimo puente por donde correr para encontrarse si querían. Si los dos empezaban al mismo tiempo, se encontrarían sobre el puerto. O tal vez, si él se apuraba, cerca del bosque, o encima del estadio. Pero ninguno pensó en saltar y correr por esa extraña construcción. No, porque justo en ese momento el viento traía una baba del diablo. Un bordecito se pegó justo en la ventana de él y el otro, ondulando, llegó hasta pegarse en el borde de la ventana de ella. Entonces, antes de que el viento se lo llevara del todo y lo dejara en el puente o la calle o una antena de la ciudad, ella puso los labios de su lado y él los suyos del otro, y se mandaron un beso. No sé si corrían rápido para encontrarse o iban lentos porque confiaban en que el viento no rompería ese delicado puentecito antes de que llegaran al medio, digo, los dos besos, y se encontraran, y fueran por fin uno solo. Tus ojos la misma flor, tan lejos para sentir el latido del corazón. Tus manos la misma luz, tu aliento la misma sed de colores que me hacen llorar al ver tus sueños como se hacen realidad. Los mares. Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó, porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol. Largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal, de pájaros al alba. Sobre cantos de cristal. escuchamos Latido del Corazón, por León Gieco. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. El alumnado de Nadie es tan vasto que suele confundirse con la humanidad toda. El asunto es descubrir que uno pertenece a esta escuela y hacerse cargo, lo cual es mucho más difícil. Pero este es el caso de un montón de gente que este año ha enviado a este programa sus producciones para ser compartidas y difundidas. Como por ejemplo Martín Calabrese, de quien ya les leí algo hace un tiempo, y como recordarán, participa del Enjambre de Jengibres, de la editorial Morosofos, y también de Primer Hombre Internacional, cuyas canciones también escuchamos alguna vez. De todo esto, en lo que participa Martín Calabrese, habrá información en el blog, en laescueladenadie.wordpress.com, como así también de otra gente que envió sus poemas, cuentos, fotografías, dibujos y canciones durante el año y por alguna razón no hubo todavía ocasión de compartir y difundir. Les leo entonces dos poemas de Martín Calabrese. Recuerden, si les gusta, buscar Morosofos, Nudos Jengibreanos o bien Para Nosotros Nada, todos.blogspot.com. No hay nada entre las cosas creadas por el hombre más productivo que el vidrio. Se puede tejer un pullover con fibra de vidrio para abrigar a los viejitos que ya tienen la vida perdida y se quieren abrigar en el calor de la piel abierta, de la sangre tibia. Se puede mirar a través de un circulito y ver, siempre ver, más claro que con el ojo desnudo, ver cómo el tiempo se frena en seco, en un papelito. También se puede, con un poco de ingenio, crear jaulas hermosas para que vuelen los peces y no se escapen, ni se sientan perdidos en el aire. También se puede. El vidrio roto también es arte. Las líneas, los trozos alargados o cuadrados. Un florero con palos de vidrio. Por las noches, cuando el calor del colchón suena como un despertador, salgo con bolitas de vidrio en la mano y con una pistola de aire se las disparo a los vidrios de las lámparas, de los autos, de las ventanas, porque me gusta ver todo un poco roto, porque ver las rayas de vidrio, las astillas de vidrio, los cristales del vidrio me deja ver también que detrás del vidrio hay vidrio que se rompe y se ve raro. Porque ya lo dije antes, no hay nada entre las cosas creadas por el hombre más productivo que el vidrio. Escribir, escribir sobre la arena para que a la noche la marea borre todo. Imprimir con tinta al agua para que a la noche la marea borre todo. Imprimir como en Art Attack, con azúcar o con tiza, para que a la noche la marea borre todo. Escribir con pis en la nieve para que a la mañana el sol borre todo. Escribir en un pan de manteca para que a la mañana el sol borre todo. Escribir con helados de agua para que a la mañana el sol borre todo. Escribir con bollos de papel para que a la tarde el viento se lleve todo. Escribir en los pétalos de las amapolas para que en el verano el viento se lleve todo. Escribir con las plumas de los canarios para que a la tarde el viento se lleve todo. Escribir en papel, escribir en el disco rígido de la máquina, escribir en los márgenes de los libros de otros, escribir mierda en muchos lados, escribir para leerlo y que se lo lleven todos. Escuchamos de Valentín y los Volcanes, Todo lo que baja, sube. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar? ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie. Novia de todas mis preguntas. Quisiera ponerme triste, angustiarme, largarme a llorar como todo un hombre, porque con esta clase se termina el año lectivo de la escuela de nadie. Pero no voy a hacerlo, no voy a ponerme triste, ni angustiarme, ni tampoco largarme a llorar como todo un hombre, porque la escuela de nadie no se termina. Y en realidad no es una noticia buenísima. Una noticia buenísima sería irnos todos a Brasil de vacaciones. No tener que repasar las lecciones del maestro durante el verano, haber aprendido algo acerca de cómo hacer la revolución, etc. Y no esto, esto de sentir que todo el mundo se vuelve a su casa después de tanto estudiar, y uno se queda con la ciudad vacía, el cuaderno lleno de apuntes de clase y una sensación típica de no haber aprendido prácticamente nada. Pero hay un pequeño motivo para alegrarse. Lo que viene siempre es peor. De manera que no nos quejemos y esperemos que alguno o alguna, apenas se vaya de viaje el maestro Nadie, se anime y organice algún picnic en una plaza, un asado a la canasta, un malón, qué sé yo, un tereré a la sombra del limonero, lo que quieran, cualquier cosa que sirva de excusa para encontrarnos, decirnos cuánto nos queremos y hablar muy, pero muy mal del maestro ya en el avión a Brasil. Sobre todo porque lo último que dijo fue: alumnas, alumnos, en un acto de cortesía quiero abandonarlos un poco. A nadie le hace bien la excesiva presencia de su increíble maestro. De modo que, mientras ustedes aprovechan el calor insoportable para repasar una por una las lecciones, salir finalmente de sus respectivos abismos y preparar el alma y el cuerpo para hacer la revolución el año que viene, yo me voy. ¡Chau! ¡A Brasil! A ver si encuentro a mi amigo Paulo Freire y charlamos un poquito. Pero eso sí, antes de que me vaya, quisiera compartir un puentecito con ustedes. Es precario y breve como los puentes que valen la pena. Los puentes duran el tiempo que uno tarda en cruzarlos. Después, no existen más. Eso iba diciendo el maestro cuando de pronto comenzamos a escuchar una extraña música que venía de quién sabe dónde. Era extraña por eso, porque venía de quién sabe dónde nomás. Porque era, o parecía, un carnavalito. Un carnavalito como cualquier otro carnavalito, un 8 dibujado sobre la tierra, más que dibujado, creado, porque es un 8 que se mueve, que se desviste o se viste, que pasa por sí mismo porque todos pasan a través de todos en un carnavalito. No sé por qué digo pasan y no pasamos, si eso es lo que pasó, digo lo que pasamos. Pasamos todos por un carnavalito que no sé si es un puente, porque uno termina siempre en el mismo lugar, ahí donde estábamos, al costado de unas vías por las que ya no pasa ningún tren. Aunque no sé si era el mismo lugar de antes, antes del carnavalito, digo, porque después, o más bien durante un carnavalito, uno tiene más risa en la cara, y en las manos, y en las piernas, y en la cara, y en las manos, y así hasta que termina el carnavalito, que nunca se termina, porque la risa compartida dura tanto como un carnavalito, o más bien, como un 8 desparramado sobre la tierra, digo, como si esto se estuviera terminando. Como si dijera, los quiero mucho. Como si dijera, de golpe pasa un tren que somos todos por unas vías que parecían muertas para siempre. Como si dijera, hasta la próxima.